de mí, siento el calor y su presencia real en mí. Yo quiero amarle más y más y a cada instante recordar que en él encuentro vida y comunión. En su voluntad.